días, bienvenidos a DCL Desayuno Coliantes en la Radio Autonómica de Asturias. Como diría nuestro amigo Juan Ramón, Juanra, cariñosísimos saludos desde la radio. ¿Y por qué cariñosos? ¿Por qué? Porque hoy, a pesar de ser 8 de febrero, nos vamos a adelantar a todos, incluido el calendario, para celebrar nuestro propio San Valentín y dedicar el programa de hoy al... El amor, ese sentimiento tan puro, 100% natural, sin aditivos ni conservantes, es gratis, bueno, a veces, y te cambia para siempre. El amor es el chorizo de la fabada de la vida, un pase al hueco de Nacho Cases, una canción de Pablo Alborán, un cachorrín, una caricia, una flor, un poema, un gesto, una mirada, un pleno de la Junta. Todas esas cosas maravillosas que hacen más llevadero nuestro día a día, Dios mío, día a día. Serapio Cano, Junior, buenos días. Se me olvidaba el Junior, que es importante. Sí, porque si no estoy ya otra persona. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es para ti el amor? Pues para mí el amor es un suspiro maravilloso que te hace vibrar y vivir, sobre todo. Yo añoro... No lo añoro, pero sí que recuerdo el amor de mis padres. Pues Serapio Cano con Mary Coletas, que se quisieron mucho y bueno, pues dieron lugar a un servidor. Por eso el amor es tan importante en la vida. ¿Tú tienes novia en estos momentos? Pues sí, sí. Llevo saliendo un tiempo con una chica. ¿Cómo se llama? Mary Coletas Jr. Qué curioso, como tu madre. Pues sí, son casualidades. Es el ciclo de la vida. Es como lo de Simba y Mufasa. Mufasa el padre, Simba el hijo, que se convierte en Mufasa y vuelve a un hijo Simba. Y así hasta siempre. Gracias, Serapio Cano Jr. De nada, buenos días. San Valentín. ¿Quién fue San Valentín? Fue un santo que vivió en la antigua Roma en el siglo III después de Cristo y que fue ejecutado por sus creencias cristianas. Bueno, en realidad fue uno de tres santos ejecutados en aquel año, por lo que no sabemos muy bien quién fue exactamente San Valentín. Sabemos que fue uno de esos tres santos. Tampoco sabemos por qué celebramos esta fiesta, la de los enamorados, pero Rubén Morillo tiene algunas teorías. Rubén, buenos días. Hola, buenos días. Sí, se dice que hacia 1840 había una moza llamada Esther Howland que comenzó a vender tarjetas conmemorativas rindiendo homenaje a los enamorados, lo que influyó para que el 14 de febrero fuese con el tiempo establecido como el día dedicado al amor. En los países nórdicos, el 14 de febrero es justo cuando se aparean los pájaros, de ahí que sea considerado un símbolo de unión, un símbolo de unión. Y luego está la teoría más aceptada, la que todos conocemos, que fue una cosa que se sacaron de la manga los centros comerciales de los años 40 y 50, pues para vender un poco más. Ay, amigo, poderoso es el amor, pero más poderoso, caballero, es el puñetero Don Dinero. El símbolo del dinero, sobre todo en estos años, es la gaviota blanca, ya sabéis, y el símbolo del amor es Cupido, el dios del amor en la mitología romana. Ya sabéis, ese niño con los ojos vendados que porta un arco y unas flechas. ¿Y qué pasa cuando Cupido te lanza una flecha? Pues que hace daño. ¿Qué va a hacer, David? Pues te dará daño porque recibir un flechazo no es nada agradable, salvo que seas la novia de Christian Grey. No estoy del todo de acuerdo. Cuando te lanzan una flecha, te enamoras. Porque el flechazo representa eso, el enamoramiento. A lo mejor es porque cuando te echas novia gastas mucho más dinero en regalos, en cenas, en salir, y te clavan en las tiendas. Por cierto, amigos, hoy estará con nosotros en Desayuno Coliantes el mismísimo Cupido en una entrevista exclusiva. Que bueno, empieza siendo San Valentín en la entrevista y acaba siendo Cupido. Una cosa un poco rara, pero bueno. Y muchas más cosas tendremos hoy. Analizaremos el amor desde otras perspectivas y os daremos claves para que encontréis vosotros mismos el amor si es que no lo habéis encontrado. ¿Se puede pedir más? Esto es un programón. Ay, menos mal que nos pagan bien por hacer esto, que si no... Hablar de amor también es hablar de grandes parejas de enamorados a lo largo de la historia de la literatura. La más conocida no son Eduardo Inda y Pablo Iglesias. No, no, no, no. Son Romeo y Julieta. A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Rubén Murillo, experto en literatura, nos va a contar la historia de Romeo y Julieta. Como todos sabemos, se trata de una tragedia escrita por William Shakespeare en 1597. Está ambientada en una isla con un gran volcán, donde hay una aldea en la que viven una comunidad de frutas, frutos secos, vegetales, legumbres y plantas. Esta comunidad vive tranquila en su aldea hasta que comienzan las sacudidas que produce el volcán. Es entonces cuando Mochilo, Gazpacho y Pincho emprenden camino en busca de un nuevo volcán donde pueda vivir la aldea. En su aventura encontrarán a Kumba. Y en cada aventura, pues todos estos personajes resuelven sus problemas en base al compañerismo y a la amistad, a pesar de sus diferencias. Bueno, este Shakespeare era un genio. ¿Pero tú estás seguro que no te has equivocado de historia, Rubén? Segurísimo. Yo he leído la historia tal cual como es. El amor está vinculado directamente al cine. ¿Y cuál es la peli más romántica de todos los tiempos? Nosotros hemos consultado varios portales especializados que han preguntado a sus lectores y casi todos coinciden. Bueno, unos dicen que es Ghost, pero la gran mayoría aseguran que es Titanic. Sí, dirigida por James Cameron en 1997 y protagonizada, como todos sabemos, por Leonardo DiCaprio. ¿Y qué cuenta? Pues qué cuenta la historia de Jack y Rose, que son dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico, el RMS Titanic, en su viaje inaugural que iba desde Southampton en Inglaterra a Nueva York en abril de 1912. Y estos chavales, pues unos prove y Jerry. Claro, sí, pertenecientes ambos a diferentes clases sociales, intentan salir adelante pese a las adversidades. Señor José Luis García, buenos días. ¿Qué le parece esta película? Bueno, ciertamente es una película muy romántica, pero bueno, hay otras películas que son mucho más románticas. Por ejemplo, yo recuerdo El Príncipe de Zamunda, que es una película también muy romántica, o películas, por ejemplo, maravillosas como Cariño encogido a los niños, por no hablar de Los Vingueros, que es una película maravillosa, o Huelo también, que es un señor chiquitín que vivía en la Edad Media, ¿no? Una película maravillosa, con gran película. One true time I hope to. Por cierto, David, una curiosidad de Titanic. Cuéntame. Bueno, ya sabemos que es una de las pelis más taquilleras. De hecho, yo recuerdo cuando era chaval ver la cola en el cine. Pero lo que poca gente sabe de la película es que todos los personajes están diseñados en base a fotos reales que existían de la tripulación del Titanic. O sea, que vete a saber tú si Jack y Rose existieron al igual que, pues, ¿qué te digo yo? Los Reyes Magos, las Tortugas Ninja u Ovidio Sánchez. Bueno, ¿cómo no va a ser la película más taquillera de la historia si la gente iba 3 y 4 veces a verla? ¿Te acuerdas? Yo no fui. Yo la vi posteriormente cuando la estrenaron en televisión, pero no la vi. Y mira que me gustaba el cine, y me sigue gustando el cine, pero no, bueno, no la fui a ver. Yo recuerdo que fui al cine y mis compañeras de clase, sobre todo las chicas, iban 2, 3, 4 veces. Eran otros tiempos, sobraban les perres. ¿Una canción romántica para empezar el programa de hoy? Perfecto, pues mira, venga. Vamos a pinchar una de mis favoritas y de mi grupo favorito. O sea, lo que más me gusta a mí de siempre, desde que era chavalín. Es Tunnel of Love. ¿Son de Sol? No. Es Tunnel of Love de Dire Straits. Una canción del año 1980. Una canción de amor, nostalgia, niñez y recuerdos, escrita por Mark Knopfler y su hermano David. Y que para mí es uno de los mejores temas de todos los tiempos. Ahí lo dejo. El que Mark llevaba una cinta como las Tortugas Ninja. En la cabeza, sí. ¡Comenzamos! About the six blades, sing about the switchback. attack, and I've been writing on a ghost train where the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am in a screaming rain of faces. I seen her standing in the light, she had a ticket for the races, yeah, just like me, she was a victim of the night. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con Liantes. Hola, soy Covadonga. Déjame un mensaje después de la señal. Gracias. Adiós. Hola, Covadonga. Soy David, que te llamaba para la entrevista, pero bueno, te llamo en 5 minutinos. Venga, hasta ahora. Arrancamos, queridos amigos. Para empezar valorando el amor, creemos que es mejor coger un poco de perspectiva, la perspectiva que nos da el 1,40 centímetros de altura, comprobando de qué forma un niño piensa en este sentimiento, el amor que mueve el mundo. Y ojo, que no lo vamos a hacer como anécdota, más bien lo vamos a hacer como lección de vida, porque los adultos deberíamos aprender de la nobleza de los más pequeños. ¿Y qué niño tenemos como invitado? Pues el que es mi guaje favorito, mi sobrino Gabriel, colaborador habitual de DCL, Desayuno con Liantes, que actualmente ejerce como niño de 7 años. Bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Pero dónde? Tú, en tu vida, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Ir al colegio, hacer deberes del colegio. Hacer baloncesto, fútbol, natación, ciclismo y atletismo. ¿Haces todo eso? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo lo que haces? El fútbol. Bueno, cuéntanos, ¿qué significa, qué crees tú que es amor? ¿Qué significa la palabra amor? Que una persona quiere a otra. Eso es el amor. Sí. ¿Qué significa tener novia o novio? Que salen los dos juntos. ¿Que salen juntos y a dónde van? Pues a donde quieran. ¿A tomar sidra, al cine? Sí. ¿Cuántos años tienes tú? 7. ¿A qué curso vas? Segundo de primaria B. ¿Y algunos de tus compañeros tienen novia ya? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién? Miguel. ¿Miguel tiene novia? Sí. ¿Cómo se llama su novia? Nora. ¿Nora? Sí. ¿Y a ti te gustaría tener novia? No. ¿Por qué? Porque soy muy pequeño todavía. Bueno, pero digo, ¿cuándo seas mayor? Me lo pensaría. ¿Por qué? No sé. Por último, di lo que quieras. Estás por la radio, te escucha todo el mundo, di lo que quieras. Pues que los lunes y los miércoles tengo baloncesto en el colegio. Ah, muy bien. ¿Tú crees que esto es un dato que interesa a la gente? No. Bueno. Nada. ¿Cantamos algo? No. Bueno, vale. Gabriel, gracias por esta entrevista que nos has concedido. De nada. RPA es la de todos. La radio que habla de ti. ¡Desayuno con Liantes! Pues lo que son las cosas, la visión de un niño sobre el amor puede ser bastante más madura que la que tenemos los adultos, que nos dejamos llevar por mitos y prejuicios que hoy vamos a intentar romper de una vez. Para ello contamos con una asturiana afincada en Madrid que triunfa como coaching, psicóloga, terapeuta y que cuenta con un montón de seguidores en sus redes sociales. Es Covadonga Pérez Lozana. Covadonga, buenos días. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Pues aquí deseando hablar sobre el amor y sobre todo deseando romper bulos y mitos que tenemos sobre el amor, porque tenemos una visión del amor un poco distorsionada, ¿no? Correcto. De hecho, llevo toda la mañana trabajando. Bueno, tú sabes que yo soy coach experta en relaciones de pareja. Sí. Y llega San Valentín y es increíble la frustración que genera el mero hecho de que llega San Valentín. ¿Crees que San Valentín es una fiesta exclusivamente consumista? A ver, yo no entro en si es exclusivamente consumista o no. Lo que sí creo es que es una fiesta que afecta negativamente a la autoestima de muchas personas. Uh-huh. ¿Y por qué? Que ellos no se ajustan al modelo, que no se ajustan a ese modelo socialmente preestablecido del amor romántico, de lo que tú comentabas antes, lo que vemos en las películas de hombre encuentra a mujer y se salva, mujer encuentra a hombre y entonces ya tiene sentido. ¿Y quiénes son más románticos? ¿Quiénes creen más en este modelo, los hombres o las mujeres? Yo no creo que sea una cuestión de hombres o de mujeres. O sea, si es cierto que las mujeres están en San Valentín en una posición más receptiva, como esperando a que alguien les escriba o a que alguien les regale algo, y los hombres están en una posición más activa, como que ellos tienen que tomar el rol de comprar cosas o de regalar. Pero yo creo que afecta por igual a ambos sexos, porque hoy en día, vamos, por lo menos lo que yo veo en mi consulta, yo veo tanto hombres como mujeres frustrados que vienen a mí porque como, ay, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué falla conmigo? Porque yo no me ajusto al modelo. Yo creo que lo que falla es el modelo. Yo creo que los seres humanos tenemos que aprender a ser felices de forma individual, previamente, para luego poder ser felices en pareja. Y no podemos estar esperando que alguien venga a hacernos felices. Yo creo que ese es el error, estar esperando que alguien venga a hacernos felices. Otro mito, Covadonga, fulanita se enamora de menganito o menganito de fulanita, que es una chica de una determinada manera o un chico de una determinada manera y parece que su pareja se empeña en ir cambiándole, modelándole poco a poco a su gusto. ¿Por qué sucede esto? Porque se da, ¿no? Sí, eso es súper frecuente, intentamos cambiar al otro. Pues por lo mismo que te estoy diciendo, porque es muy paradójico, ¿no? Pero no sabemos lo que tenemos que cambiar de nosotros mismos. O sea, la gente no tiene ni idea de lo que tiene que cambiar de sí mismo, pero ve muy claro lo que tiene que cambiar su pareja. O sea, una vez más, una proyección. El trabajo personal que no hemos hecho con nosotros previamente, porque no nos miramos a nosotros, estamos siempre mirando a los demás, juzgando a los demás, evaluando a los demás, tenemos claro lo que los demás hacen mal y lo que los demás tienen que cambiar, pero no nos paramos y no nos damos cuenta que todo eso es una proyección. Yo no sé si tú entiendes lo que significa una proyección en psicología. Una proyección, bueno, lo estás explicando, ¿no? Es algo que tú esperas de esa persona o algo que tú esperas. Sí. A medida que avanzamos en ese proceso de la relación, de conocernos a un nivel más profundo, empezamos a ver cosas que el otro tiene que cambiar. Ajá. Cuando inconscientemente esos son una proyección de nuestros propios defectos y de las cosas que nosotros necesitamos cambiar para estar a gusto con nosotros mismos. Ya por último, Covadonga, un último mito. ¿Es verdad que cuando buscamos una pareja buscamos un reemplazo natural de nuestro padre o de nuestra madre? ¿Es verdad eso? Efectivamente. De hecho, a mí me parece muy gracioso porque yo tengo aquí gente en consulta que aborrecen a su padre, aborrecen a su madre, que tienen historias de resentimiento, de dolor, de rencor con sus padres y se enamoran de gente que son exactamente igual que ese padre al que no soportan, que esa madre a la que no han perdonado y es así, o sea, es algo tan inconsciente. ¿Y surge así? O sea, ¿es buscado o surge sin más? ¿Es algo que viene en siempre, los genes? Siempre que nos enamoramos de alguien en el que reconocemos inconscientemente cosas de nosotros mismos. O sea, siempre que nos enamoramos es porque estamos viendo nuestra magia, estamos viendo nuestra luz, nuestra propia luz en otro. Un consejo para la gente que busque pareja, que tenga pareja, que quiera que su relación vaya bien, la base de todo, la aceptación, ¿no? La persona es como es y ya está. Si ya estás en una relación de pareja, el amor real implica aceptación incondicional del otro. Tratar de cambiarlo no te va a llevar a ningún sitio, solamente vas a conseguir frustración, porque podemos conseguir que una persona cambie por fascinación hacia nosotros durante unos meses, pero al final esa persona, si no quiere cambiar, va a volver a ser el que era, ¿vale? Esto es muy de las mujeres. Las mujeres siempre queremos cambiar a nuestros hombres, hacerlos mejores y pensamos que lo hacemos por su bien. Por ejemplo, si no fuma, pues le compro parches de nicotina. Pues no, porque esa es una decisión que tiene que tomar él. O sea, tú no puedes tomar la decisión por él de cambiarlo. Y luego, en caso de que no estés en pareja, si llega San Valentín y nos ponemos todos pochos, pero es que, no, bueno, hablo en primera persona porque me gusta utilizar el nosotros, ¿no? Pero esa gente que se sienta que llega San Valentín y que, jo, y algo falla conmigo porque yo no tengo pareja, piensen que la felicidad es un trabajo individual y que en la medida en la que tú hayas aprendido a ser feliz contigo previamente, podrás tener una relación de pareja plena a posteriori, pero que nadie va a venir a hacerte feliz. nadie. Nos quedamos con ese mensaje. Covadonga Pérez Lozana, gracias. Un fuerte abrazo desde Asturias. Un abrazo enorme, David. Chao. Hasta luego. Serapio Cano Junior. Ya empezamos con las risitas. ¿Qué tal? Bien, aquí me acabo de tomar dos cafés. Uy, qué bien. Estoy como una moto. Pues te voy a dar una gran noticia. En el programa de hoy, además de ayudarme a presentar las canciones, ¿sí?, lo vas a despedir otra vez. ¡Jolín! Está usted hoy al 50%, al 50% de descuento por ciento. Sí, sí, hoy estoy que lo rompo. ¿Qué pasa, que tiene prisa hoy o qué? No, no, no, para nada. Pero bueno, es un programa de amor y el amor es importante. Y no solo el amor entre parejas, sino que también el amor entre amigos, el compañerismo. L'amour. Brian Adams, ya va pa 56 años. Ostras, pues yo sabía que andaba por ahí, yo sabía que era mayor, pero incluso le echaba alguno más, ¿eh? Vamos a escuchar uno de sus éxitos. Una de las canciones que más me gustan a mí de Brian. ¿Cuál es? Summer of 69. Pues eso. Verano del 69. Summer of 69. Brian Adams. I got my first real six string. Boy, it at the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried. Seguimos en Desayuno con Liantes. Rubén Morillo, hoy vamos a innovar una vez más. Como siempre. Como siempre. Haciendo historia en la radio. Vamos a crear la primera emisión de radio dual. Primera emisión de radio dual, ¿qué quiere decir eso? Que escucharemos a la vez, de forma dual, una entrevista y una canción. O sea, más de una cosa a la vez, pero en la misma emisión. Pero no habrá problema para entender lo que se dice en la entrevista, si hay una canción por debajo a la vez. Pero eso es bueno también, porque eso te va a obligar a estar más atento. A separar, a poner, ¿no?, tus sentidos al límite. Emisión dual en este momento, en RPA. ¿Y con qué lo vamos a hacer? ¿Al tuntún? Sí. ¡Emisión dual! ¿Y cuántas tienes en tu casa? En casa tengo 16. ¿Tú crees que el todo loro, Isabel? Tengo 13 loros grises de un hombre y después tengo 3 guacamayos. Una pareja de azules y amarillos. Sí, sí, yo creo que ya, uno, bueno, el amor es ciego. ¿Qué te dice tu mujer? Está un poco harta de tanto pájaro. ¿Por qué? ¿Porque mancha mucho, chillan? Hombre, yo no sé si lo sabía, ¿no? ¡Emisión dual! ¿Qué? ¿Te ha gustado? Yo creo que es lo más absurdo que hemos hecho jamás en la radio. Pues mira que es difícil, ¿eh? Sí, sí, hemos hecho muchas absurdeces, pero esta yo creo que se lleva el premio. ¿Y por qué hemos hecho esto ahora, así, de repente? Ah, no, dímelo tú. ¡Desayuno con liantes! El amor es tan importante que uno tira de cualquier vehículo, procedimiento o herramienta para tratar de encontrarlo. No todo es ir a un bar a decir babayá es una moza. También está una cosa llamada internet. En internet hay páginas para ligar de todo tipo, desde Badoo, donde los mozos se hacen fotos en el baño, Mythic, que es un poco más seria, o adoptauntío.es. Pero hay más, ¿eh? Nuestra colaboradora Sofía Soto ha hecho un trabajo de investigación, de campo, para mostrarnos los entresijos de este mundo, por así decirlo, tan, tan bonito. Hola, Sofía, buenos días. Muy buenos días, David. ¿Hasta qué hora estuviste? Bueno, pues hasta las 2 de la mañana estuve yo ahí surfeando en la red. ¿Y qué fue lo que hiciste exactamente? A ver. Bueno, pues lo que hice exactamente fue lo primero, preguntar a mis amigos que tienen más experiencia en esto, que es lo que se suele decir, ¿no? Preguntar a un amigo. Y luego, pues, registrarme en alguna de estas páginas web. ¿Te registraste? ¿Tú? ¿Te hiciste un perfil? Sí, falso, ¿eh? Ah, falso. No, no me busquéis que no me vas a encontrar. ¿Y cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nick? Melissa. Melissa. Bueno, está bien, con dos S's. Con dos S's, sí. Por supuesto, ¿y la foto? La foto, una que encontré en internet, la primera que vi así. ¿Y qué más? ¿Qué edad? Edad 22. Ay, qué maja. Uh-huh. Sí, bueno. Muy bien. Así, jovencita. Y empezaste a buscar. Bueno, ¿cuál fue la primera página que miraste? A ver. La primera página que miré fue adoptauntío.com, que, bueno, está muy de moda, ahora la anuncian en televisión y también la, bueno, pues hay anuncios por la calle, podemos encontrarlos. Y bueno, pues fue sorprendente, es un supermercado de hombres. ¿Un supermercado? ¿Cómo y eso? A ver. Pues mira, tú entras, tienes una cesta, ¿no? Y te geolocaliza directamente el ordenador en el punto en el que te encuentras y te dice qué personas pues tienes cerca de ti. Yo puse que estaba en Gijón, ¿vale? Ah, Melissa estaba en Gijón. Melissa estaba en Gijón. Y te aparece cuántos chicos hay de Gijón, de Oviedo, de pueblos cercanos, etcétera. Y te aparece cuáles están conectados, cuáles no. Entonces, esto consiste en lo siguiente. Tú tienes una cesta y eliges los chicos que te interesan, viendo su foto y viendo una serie de descripciones que te adjuntan. Vas pinchando, ¿no? Me gusta este, me gusta este otro, los que quieras. Como si quieres 8, 10, 20. Sí. Da igual. Te pone, pues por ejemplo, estilo moderno, estilo clásico, boho chic, en plan, bueno, pues así muy hipster, ¿no? Que se suele decir. Y tú lo seleccionas. Entonces, la chica es la que lleva las riendas. Cuando tú lo seleccionas y lo metes en tu cesta, le estás mandando un mensaje de que estás interesada en él. Y luego, algo que me llamó mucho la atención es que para las chicas hay regalos. ¿Regalos? O sea, ¿pero regalos reales o...? Sí, vosotros pagáis y a nosotros nos regalan cosas. ¿Por si ejemplo? Si yo tengo 20 amigos, me regalan un bolso. Si tengo 30 amigos, me regalan unos auriculares. Y si tengo 40 amigos, me regalan... No me acuerdo cuál era. ¿Amigos el otro regalo? ¿O ligues? Ligues sería en este caso. Sí, ligues. Y ese es el funcionamiento de Busca un Tío. ¿Y ligó Melissa en Adopta un Tío? No. Vaya. No ligó porque no era el fin. Ah, no era el fin. ¿Pero no hablaste con nadie? No era el fin. No llegué a hablar con nadie. Ah, qué pena. Pero eso sí, para los que, bueno, pues se atrevan a entrar aquí en adoptauntío.com, que tengan en cuenta también los perfiles falsos. Porque yo me he topado con más de un perfil falso de chicas. ¿Y por qué se sabe que es falso? Bueno, pues utilizan fotos o reclamos que son fácilmente identificables en internet. Y el que a mí más me llamó la atención fue una foto de Juani, la chacha de médico de familia, que bueno, no sé. ¿Cómo? Sí. ¿Qué me estás contando? ¿Que había una foto de Juani, de la sí, Juani? Sí, de la como Juani. Que, ¿como que era un perfil? Como que era un perfil. Que bueno, que no sé. Hombre, que te pongan a Sara Carbonero, Irina Sayek, pues oye, puede tener sentido. Pero bueno, en esta página web hay gustos de todos los tipos. ¿Y descartas también que fuese ella? Bueno, lo descarté por cómo lo vi, pero bueno, oye, quizás está ahí metida la mujer buscando tema. A ver, ¿qué más? ¿Y luego qué hizo Melissa? Bueno, pues luego Melissa se puso a rastrear páginas curiosas para encontrar ligues pues de todos los tipos, porque en internet hay un roto para un descosido, siempre. Entonces, bueno, pues encontré páginas web para ligar con gente que se parezca a ti físicamente. Tú metes una foto tuya y te hacen un análisis de, pues más o menos, si eres rubio, cómo tienes los ojos, cómo eres físicamente de constitución, y te buscan a alguien que se adapte a tu perfil físico. Luego también tenemos, pues para gente que quiere mantener una relación con presidiarias. ¿Con presidiarias? Sí, es decir... Es ah, qué interesante. Sí, las únicas chicas que se anuncian son chicas, bueno, pues que están cumpliendo una pena en prisión. Además, bueno, pues te explica un poquitito qué tipo, por qué están en la cárcel, etcétera. Esta es americana, ¿eh? Luego también tenemos para gente que tenga trastornos mentales. Ah, muy bien, también. O sea, tú puedes decir, bueno, pues yo tengo una bipolaridad, busco a alguien. Esa tienes que dármela. Esa te la doy, no te preocupes, sí. luego la apuntas. Luego también tenemos para gente que fume hierba, otra para guapos, otra para feos, y una que me llamó a mí mucho la atención, que es citas a ciegas. No puedes meter ni tus intereses, ni puedes meter tu foto. Simplemente te da una cita en un lugar y te presentas ahí. Te inspira muchísima confianza, lo que te puedas encontrar, ¿no? Sí, tanto como jugar a la ruleta rusa se llama. Y luego también tienes la de para hombres casados. Para hombres casados, uh-huh. Que esa levantó mucha polémica en su día. Sí, levantó mucha polémica y sigue levantándola porque en España es una de las más visitadas. Fíjate. Así que tienes aquí para todos los gustos. Y también para los que, oye, pues quizás estén pensando en romper una relación, también hay páginas web para decirle a tu novio o a tu novia que hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te dan? ¿Trucos? ¿Te dan claves? No, simplemente mete su correo electrónico y le manda un email aleatorio. Pues no soporto a tu madre, o no me gusta tu perro, o... ¡Qué elegante, así. Qué elegante! Sí, súper elegante. Y además luego te redireccionan para que puedas vender sus regalos. Los regalos que te regalaron, pues hay como una especie de eBay para vender regalos de ex. Bueno, y por supuesto Badoo, ¿no? Que es la más mítica y la más famosa de todas. Badoo, por supuesto que Badoo también he entrado, y Badoo sobre todo lo que haces es puntuar fotos de la gente y en función de los puntos que recibes tienes más visibilidad. Este tipo de páginas son como los programas del corazón, que nadie los ve, pero todo el mundo conoce a alguien que está o ha estado, y sobre todo, uh-huh, todo el mundo conoce a alguien que ha encontrado pareja a través de estas páginas. Pues o sea, sí, que funcionan. Uh-huh. Pues sí, yo tengo el caso de dos amigos que se acaban de casar y que se conocieron por una de estas aplicaciones, en concreto Grindr, uh-huh, que es para gays, porque también hay para gays y para lesbianas, por supuesto, para todo tipo de públicos. Yo tengo dos amigos que se conocieron en Badoo, una pareja, y coincidió que vivían en el mismo portal y nunca se habían visto. Bueno, eso, o sea, ya, eso es genial. Eso ya me parece lo más de lo más. Y nosotros no somos quien para criticar este tipo de páginas, porque al final parece que salir por la noche, uh-huh, o salir por la noche o en el trabajo. Pero bueno, todo el mundo tiene derecho a conocer a su media naranja como le dé la gana, ¿no? Por supuesto, y por ejemplo hay otras páginas, ¿no? Como eDarling o Mythic, que te hacen unos tests de personalidad. Eso es más serio, ¿no? Sí, eso sería ya un poquitito más serio, y además, bueno, pues ahí sí que tienes que pagar sí o sí. No es como otras páginas que pagas por tener servicios premium, digámoslo de alguna manera. Aquí tienes que pagar sí o sí. Y bueno, haces unos tests de compatibilidad de más de 200 preguntas y te intentan buscar a alguien que se asemeje a tus intereses o a tu manera de ser. Realmente es... pues darse prisa, ¿no? Saltarse pasos. Un mundo por descubrir. Sofía Soto, bueno, ¿te llamo Sofía Soto o Melisa? Sofía Soto, ¿no? No, Sofía Soto mejor. Muchísimas gracias por esta investigación de campo. Gracias a vosotros. Cada semana en RPA tiene doble fin de semana porque Asturias por Dos te lleva los sábados y los domingos el doble de radio. Arte, fiestas, gastronomía, deporte, turismo. Resintoniza tus fines de semana. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Asturias por Dos, con Camino Sofía de la Guerra y José Álvarez Oso. ¡Desayuno con liantes! Esto es la Radio Autonómica de Asturias, esto es Desayuno con liantes. Continuamos en un especial como este sobre el amor. No podían faltar las canciones de amor, o mejor dicho, las canciones ñoñas, las que se pasan de empalagamiento y son como beber miel a tragos. DJ Opel Cadet, nuestro experto musical, nos va a traer hoy su particular top 5 de las canciones más ñoñas en español. Adelante, Opel. Hey, ¿qué tal, brothers and sisters? Aquí empieza nuestro top 5, top 5 de las canciones más ñoñas para San Valentín. Me preguntaba... ¿cómo sería besarte? ¿Cómo sería llamarte? ¿Cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque? En el puesto número 5, Paula Rojo, una joven de Mieres que es guapa, tiene talento y una voz preciosa, Beautiful Voice. Nos cae muy bien, pero lo cierto es que su primer single requiere inyecciones de insulina por doquier. Solo tú, Paula, es para llevársela a casa. Porque como en apenas segundos cuando te vi la cara te comencé a querer, y solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando, y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo tú. We'll sabías mi nombre. Yo a todos se lo contaba, para mí era importante. Y también me encanta dormir contigo. Y que a mitad de la noche, sean las 3 o las 5, busque siempre mi cobijo. Porque solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando. Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo. Si tú no estás en ellos, solo tú. Nos vamos hasta el 4, el number 4, el cantante vasco que compuso esta canción en 2001 tras uno de sus múltiples intentos de suicidio, es Alex Ubago. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Como no embajonaba lo suficiente, decidió contar con Amaya Montero y grabar una nueva versión aún más ñoña. Amaya, que estaba comiendo un bocadillo de patatas fritas cuando Alex le propuso grabar, aceptó encantada. Enchained. Más que una canción, más que una song de amor, of love. Esto es un arma de destrucción masiva. De hecho, hay un verso que dice: y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Parece que Alex quiere poner una planta a su novia en la cara. Yeah. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte. Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte, acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma, voy perdiendo en tus labios que se acercan, susurrando palabras que llegan a este pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi interior. Pues vamos directamente hasta el number 3, el número 3. La Oreja de Van Gogh cantaba, y abro comillas, te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Seguimos esperando por ella, porque, no sé, en fin. También decía, y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo, one second. Pues sí que va a ser corta la canción, ¿no? En fin, este fue uno de los grandes éxitos de este grupo Donostiarra. Se titula La Playa y probablemente fue compuesta durante un verano en Perlora. No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo. ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te daría cada día amanecer. Nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida. Llegando casi hasta el número 1, nos detenemos en el número 2, Temblando, Tembling. ¿Tembling? ¿Se dice Tembling? No lo sé. Antes de nada, hay que señalar que los Hombres G molan y mucho, además, pero David Summers se pasó de sensiblería en este disco de pop español del año 1987. Estos días, en Asturias, sí que estábamos temblando, pero de frío. Temblando con los ojos cerrados. Está nublado y a lo lejos tú hablando de lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras para no hacerme daño. llegamos al number one. Quisiera ser capaz, cantaba Conchita. Yo quisiera ser capaz de escuchar este tema y que no me entren ganas de automutilarme o atiborrarme a Prozac. Conchita se hizo famosa con este tema ya por el año 2007. Unos dicen que es una gran cantautora, otros que es un experimento del gobierno para eliminar a miles de ciudadanos y controlar el exceso de población. Population. Hasta aquí nuestro ranking. Hasta la semana que viene. Goodbye. Everybody clap your hands in the air. Yeah, people, yeah. Quisiera ser capaz de decirte la verdad, decirte que me va realmente mal, no te lo voy a olvidar, ni lo intenté quizás. Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar, decirte que nadie me volvió a besar, no te lo voy a olvidar, ni lo intenté quizás. Desayuno con liantes. Hola. David. Sí, ¿qué te pasó? Nada, es que por la calle. Ah, te llamo. Voy a enfrentarme al temporal. Ay, amiga, te llamo 5 minutos o 10. Vale, voy a intentar buscar un refugio, ¿qué? O los minutos que me digas. Venga, gracias, hasta luego. Seguimos en este especial San Valentín de DCL, Desayuno con Liantes, en el que contamos con la presencia del verdadero protagonista de San Valentín, es decir, San Valentín, el santo. Porque si no fuese por San Valentín, no existiría San Valentín. Sería absurdo. Es lo mismo que sin María Teresa Campos, pues no existiría La Mañana en Televisión, sin Lobato la Fórmula 1, sin Messi los gestos o sin Leticia los braguetazos. Es el santo vinculado al amor. Y hoy conocemos su historia. Ponernos en contacto con él ha sido difícil ya que tiene una agenda. No es que la tenga apretada, pero tiene una agenda. Él es santo, pero muy organizado. San Valentín, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, David, ¿qué tal? ¿Por qué se te vincula al amor a ti como santo? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo en realidad, el día que me sacaron la foto esta que veis en todos los escaparates, que soy yo lanzando una flecha, esa flecha no iba dirigida a ninguna pareja, iba al administrador de mi finca, porque teníamos unos problemas con el, bueno, con el ascensor y con historias que no nos hacía ni caso. Entonces le tiré una flecha, porque claro, ponte que estábamos hablando de la Roma antigua, no teníamos ni escopetas, ni piedras, ni nada. Entonces le metí con la flecha, que ahora me río, pero aquel día, hosti, cómo lo pasamos de mal. Pensé que le había matado, pensé que le había dado. Y claro, de la sangre, pues la enfermera que había allí, pues se enamoró de él. Y de ahí pues empezó a nacer esta cosa que yo no me quiero relacionar. Ni te va ni te viene. No, yo me mantengo al margen totalmente de esta falacia, de esta fiesta sin sentido, que es como, no sé, es muy, muy, muy rara, no me gusta a mí esto. ¿Y qué es para ti el amor? Porque quieras o no, aunque no te guste, tú estás vinculado al amor. Yo para mí el amor, es una muy buena pregunta, David, muy buena pregunta. Gracias. De nada. El amor es esa media hora que hay entre que te besas y pagas. Eso es el amor. Eso es el amor. O sea, si me dices, si la pregunta es qué es el amor, como término, yo creo que es esa. Esa media hora que hay entre que te besas y pagas después. ¿Cómo celebras tú este día? Pues 14 de febrero. 14 es, ¿no? Este año. 14, cae de 14. Cae de 14 este año. O sea, 14, no sé, lo tengo que mirar. Tengo que mirar la agenda a ver cómo la tengo, pero creo que tengo que ir a... Porque tienes una agenda, como decíamos. Sí, yo tengo una agenda. No tengo nada porque, bueno, sabéis que soy San Valentín, ¿sabes? Que no tengo que hacer nada. Yo ya soy santo, ya salgo en las revistas. Y lo que hago, pues es el 14, espera que te lo... Tengo que ir a Cabo Noval a enseñar a los chicos de artillería a apuntar bien, porque con los recortes estamos con flechas y con arcos también ahora. Y tengo que enseñarles por la táctica. En San Valentín tu nombre aparece en todos lados, en todas las tiendas. Se están aprovechando de tu marca. ¿Has pensado querellarte? No, para nada. O sea, sí que se aprovechan de mí y me fastidia, me fastidia bastante. Pero va, la gente aquí arriba en el cielo me ve como el Clooney, ¿sabes? Con lo de las Voluto y las Nespresso y estas, me ven así y se liga bastante. Ah, porque en el cielo también se liga. Coño, claro, ¿para qué subimos? El cielo es idílico, tú subes al cielo y ahí tienes de todo, tienes mujeres, tienes hombres, tienes de todo, hasta máquinas que te dan bonos, o sea, es una, no sé, una pasada, el cielo mola. ¿Tú crees que los seres humanos pueden vivir sin amor? Sí, claro, por supuesto. O sea, el que la gente relacione amor con vivir, a mí me parece muy fuerte, me parece una falta de educación incluso hacia las personas que estamos pues, esperando que llegue nuestro momento. Uh-huh. Porque yo en realidad, bueno, así pensándolo sí que soy muy romántico, pero nunca tuve esa oportunidad que me dejara... Bueno, también porque eres santo. Claro, y porque tampoco me voy a tirar a mí una flecha. Claro, porque Cupido sí hace el amor, dicen que hace el amor, pero ¿cómo me hago yo el amor? O sea, ¿cómo me hago el amor? No, porque eso es muy fácil. Pero ¿cómo me enamoro yo de alguien si me tengo que clavar yo la flecha? No puede ser. Un mensaje para los enamorados que nos estén escuchando en este momento. Que se quieran mucho, que disfruten de todas las noches que vivan con su pareja y que cada vez que se vaya al baño su pareja, que procuren mirar siempre todas las bandejas de entradas de cualquier soporte técnico que traiga mensajes, lo que sea. Un email, correo electrónico, WhatsApp, ¿qué es WhatsApp? Vamos a decir WhatsApp, no sé lo que es, pero... Bueno, pero... es este servicio de mensajería a través del móvil, gratuito. Que te mandas mensajes. Claro, como no tienes móvil, pues no lo sabes. Claro. A mí WhatsApp nada, a mí flechas. ¿Y la agenda? Y la agenda. Claro, la agenda es importante. La mía, la puedes leer tranquilamente, que no hay nada, pero hay que espiar a las parejas. Hay que espiar, ese es mi mensaje de amor. Hay que espiar a tu pareja porque nunca se sabe dónde pueden estar los cuernos. Gracias, San Valentín. Gracias, David. RPA, en toda Asturias, 106.4. Desayuno con liantes. En unos días y coincidiendo casi con San Valentín, se estrena una de las pelis más esperadas del año, 50 sombras de Grey. Está basada en el bestseller del mismo título, escrito por E.L. James, y que se ha convertido en todo un fenómeno de masas con 31 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. 50 sombras de Grey cuenta la historia de Christian Grey, un magnate de los negocios que se enamora de una moza llamada Anastasia Steele y que dan rienda suelta a su pasión, pues atándose, dándose latigazos y todo eso. Leticia Sánchez Ruiz es escritora, es periodista y gran amiga nuestra. Leticia, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenas, con frío, ¿no? Bastante, un poco. Que antes te pillamos ahí con el granizo y la nieve y la lluvia y todo, a la pruvina. Sí, y dos calles más arriba estaba nevando ya. Madre. O sea, yo lo veía ahí a lo lejos. Bueno, para calentarse, Christian Grey, ¿no? Que hay mucha gente que se está calentando mucho con este libro de 50 sombras de Grey, que es un exitazo mundial. ¿A ti te genera interés esta historia? ¿Por qué crees que tiene tanto éxito esto de Christian Grey y los latigazos y que se atan y esto? A ver, a mí más que interés me genera bastante inquietud. Quiero decir que, bueno, muchas veces es un misterio porque hay determinados libros que triunfan masivamente y otros no. Pero no sé muy bien por qué ha triunfado Grey. Pero, como te digo, a mí lo que me cuestiona es una inquietud. Porque generalmente este es un libro que han comprado fundamentalmente mujeres, de los 20 millones de ejemplares, es una barbaridad, que se han vendido en el mundo. La gran mayoría lo han comprado mujeres y los hombres que lo han comprado han sido para ver qué quieren las mujeres. Y el protagonista, al que todo el mundo parece estar enamorado, o todas las mujeres parece que quieren ser ella, nos viene a decir que lo que buscan las mujeres es un tío rico, porque, vamos, este hombre seduce, es que seduce a cualquiera, porque le regala un Mac, le regala un Audi, le regala un viaje a París. Pues eso es lo que tienen las mujeres, un tipo que te seduzca con dinero. Y por otra parte, tienen las mujeres un tipo absolutamente rudo que te hace una cama y te pere de leche después de años y años pidiendo comprensión e igualdad. Mira, chico, yo no lo acabo de leer. ¿Tú has leído el libro? Yo leí lo que pude. Lo que pudiste leer. Que fue bastante. ¿Y literariamente tiene calidad la obra o es una cosa normalina? No, quiero decir, literariamente no tiene ningún tipo de... de calidad más allá de la historia que cuenta. Por eso yo creo que me parece muy acertado que lo traspasen a la película, porque literatura, ese libro, tiene poca. Lo que tiene es básicamente acciones y deseos. Bueno, tengo por aquí, si queréis, una frase del libro, bueno, para que no sé si se podrán decir esto a estas horas, pero sí, hombre, sí. Es ella describiendo el pene de Christian Grey. Tira. Que es en lo que se basa básicamente casi todo el libro. Se lo describe como duro y blando a la vez, sabroso, salado y suave. Uh-huh. Es algo así como si fuera un ravioli, yo me imagino, porque... Madre mía. Hombre, esto es un poco raro porque, quiero decir, en pleno siglo XXI, que se supone que estamos avanzados, que de repente saquen un libro sobre un mozo que le da por atar a la novia a la cama y se monte este revuelo y la gente vaya corriendo a comprar el libro, pues, hombre, llama la atención. Y sobre todo para vosotros, para los escritores, sí que tiene que ser curioso, ¿no? Que os estáis devanando los sesos todos los días por hacer historias que llamen la atención y que de repente... aparezca esto y venda 30 millones, 20 millones de copias, pues te sorprende, ¿no? Bueno, a ver, sorprende, pero como ya te digo, realmente las claves del éxito de un libro jamás saben por qué son. De la misma forma que triunfó El Código Da Vinci de Dan Brown, supongo que la gente decía, es un tema muy llamativo, pero es que ese tema ya lo habían escrito otros muchísimo antes. Ese tema ya estaba en El Código Secreto de Philip Vandenberg muchísimos años antes. ¿Por qué se va a triunfar precisamente Dan Brown? Pues mira, no te lo sabría decir. ¿Por qué ha triunfado esta mujer con Grey cuando hay tropecientas mil novelas eróticas como esa y muchísimo mejor? Pues tampoco te lo sé decir. Es simplemente las claves del éxito, o al menos del éxito comercial, a mí y a casi todo el mundo se nos siguen escapando bastante. Repito que ese libro no tiene nada bueno de especial, y sin embargo yo conozco gente que se ha vuelto rematadamente loca con él, ¿eh? Bueno, se está volviendo loco todo el mundo, y cada día es noticia. 50 sombras de Grey, por ejemplo, hemos sabido esta semana que un magazine matinal británico ha probado en directo los juguetes que utiliza Christian Grey con su novia para explicar a la audiencia pues cómo se utilizan. ¿Matinal británico? Sí, bueno, sí, un matinal. El horario infantil de los ingleses no... Bueno, y otra mujer en Alemania, creo, ha muerto porque le ha dicho a su novio que iban a practicar, que la matara en la cama como hacían Grey, que la le diera de palos, y el tipo se pasó de relaciones y la ponemos, ¿no? Bueno, es que, vamos, es que la gente está fatal. ¿Tú vas a ver la peli, Leti, o no? Bueno, si la echan en Antena 3 o en algún día, sí. Pero vamos, que tampoco tienes especial interés, ¿no? Hay películas eróticas no, clásicas mucho mejores. Por supuesto. Yo no sé de calidad será esta película, pero bueno, el tema en el principio no me interesa. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día que el argumento de 9 semanas y media es muy parecido? Es prácticamente la misma historia. Y fíjate, hablamos de una película del año 87, creo que es, 85. Vamos, una película de hace muchísimo. Es lo que te estaba diciendo desde un principio. Esta historia no tiene más aquel que una chica que se vuelve loca por un tío rico que la domina. Esta es la historia del mundo. Es que casi son historias de Jane Austen, si nos ponemos a ver, solo que con un poco de picante. Nada, en fin. Bueno, cuando estrenen la película y la veamos, la analizaremos y te pegamos un toque. ¿Vale, Leti? Perfecto. Muy bien, David. Un abrazo. Venga, te para vosotros. Hasta luego. Bueno, Rubén Morillo lleva ya varias semanas pidiéndome que vuelva a los inicios. ¿Quieres volver a tus inicios en RPA? Exactamente. Yo en RPA empecé los fines de semana presentando canciones. ¿Sí? Y posteriormente mi primera incursión en el mundo, digamos, del magazine fue haciendo documentales, como bien recordarás. ¿Qué quieres hacer ahora? A ver. Pues... Todo tuyo. Yo quiero hacer como los buenos artistas que hacen un remake, hacen una reedición de sus clásicos, pues yo quiero hacer uno de las Turcón. Si te parece bien, claro. No, bueno, anda, tira. Madre mía. Que estoy buscando la fuente. Como hacías antaño, vamos. Sí, igual. ¿Habías una página web? Calla. El Asturcón o Pony Asturiano es una raza de caballo rústico y de pequeño tamaño de origen asturiano. Gracias, Rubén Morillo. De nada. Desayuno con Liantes. ver, amigos. A ver, hay una cosa graciosa. Se acaba de... Perdón. Nada, que decía que son casi las 10 de la mañana de este domingo. Sí, nada. Y que hay que despedir el programa. ¿Qué te ha parecido el especial amor que hemos hecho? Por una birria, la verdad. Bueno, sí. lo hemos hecho un 8 de febrero y San Valentín es el 14, pero bueno, somos así. Pero, ¿y por qué no hacemos el domingo que viene? Porque ya pasó. Sí, porque lo que vamos a hacer y hacerlo otra vez, pues es tontería. Pues también lo he pensado mejor y ya, lo dejábamos también para ese día. Desde luego. Bueno, despide todo el programa, venga, Serapio Cano Junior. Bueno, ya, gente. Ya sabes, las redes sociales y todo eso, ¿no? Pues iba a decir adiós y chimpum. No, hay que decirlo de las redes sociales y tal. Hola, soy Serapio Cano. Ah, perdona. Jolín. Perdón. Otra cosa. Y bueno, y mencionar a Rubén y mencionarme a mí y... A ti, sobre todo, ¿no? Es lo que te interesa, ¿no? No, hombre, no. Ya. A todos. Bueno, pues hola, soy Serapio Cano, soy el director ejecutivo... Junior. Junior ejecutivo, y estoy aquí para despedir el programa, para el trabajo sucio. Bueno, pues nada, que ya terminamos, que podéis seguir tecleando www.desayunocoliantes.com para escuchar el podcast, para ver un poco quiénes somos. Yo no salgo porque no sé muy bien por qué. Y bueno, pues lo presenta David, lo presenta Rubén, está también por ahí Tico, está también Gabriel, Sofía. Está también Sofía, está también... Hoy estuvo Leticia. No, tengo muchos amigos. Bueno, pues un saludo a todos. Garci. Garci también, yo... ¿Y el Facebook? En Facebook pueden buscar Desayuno con Liantes. Vale, muy bien. Y darle a me gusta. ¡Hasta luego, eh! Hasta la semana que viene, Serapio. Ah, y a Rubén Morillo, tú también. Hasta luego. Hasta adiós. La semana que viene. Adiós. No, me tenéis aquí olvidado. Chao. ¿Puedo hacer un grito de guerra para de adiós ya? Sí, venga. Y viva el amor. Sí. You in style someday, dream maker, you old heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Drifters off to see the world, there's such a lot of world. Such a light world.